este pobre desgraciado. ¿Quién es el acusado? Un tal Cristo, dicen que rey. Oh, tú eres Jesucristo, el que arma tantos líos. Te llaman rey de los judíos. Ya sé que eres popular, pero eres rey, rey de verdad. Tú lo dices. ¿Qué quieres demostrar? Esa no es respuesta. No. ¿Habéis visto de verdad? Me asombra su tranquilidad. ¡Qué singular! No quiere hablar. Galilea es tu región y no es de mi jurisdicción. No soy tu juez. Herodes es.